Desde los estudios centrales ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande, suena Panorama. Con 54 minutos y teníamos una nota pautada que no queríamos dejar de hacer. En este momento estamos en comunicación telefónica con Sandra Ledesma. Ella es promotora del INTA en Punilla y toda la región noroeste de Córdoba. Sandra, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, luego de varios intentos podemos concretar esta nota. Y bueno, los que te conocemos hace años sabemos de tu labor en el INTA, principalmente en lo que tiene que ver con estas cuestiones más cercanas al territorio, a tratar de desarrollar en los lugares más recónditos diferentes prácticas que tengan que ver con la producción, es decir, esa parte del INTA que no tiene que ver tanto con los grandes monocultivos, sino con la huerta, ¿no es así? Claro, sí. Lo que pasa es que el INTA, Juan, como es un organismo de ciencia y técnica del Estado Nacional, aborda distintas cuestiones. Claro. Y los distintos sistemas productivos. Y en el caso de la huerta, un sistema productivo que tiene mucho interés desde por lo menos el 2013, 2002, 2012, es lo que es la agricultura familiar. Y concretamente del ProHuerta desde el año 92, creo. Ajá. O sea, hace muchísimos años. Lleva años, ¿no? Lleva muchos años el ProHuerta, que es un programa también del Estado Nacional, que es financiado por el Ministerio de Desarrollo Social, pero es implementado y llevado adelante por el INTA también desde hace muchos años, desde el 92, por lo menos, 93. Bien, bueno, acá se han hecho algunas entregas de semillas. Lo que nosotros vemos y que queríamos conversar con vos tiene que ver con una gran iniciativa por parte de la sociedad, tal vez por la cuarentena, tal vez por la desconfianza a los alimentos que hoy podemos acceder en una verdulería sabiendo cómo se prepara, cómo se fumiga, tal vez por la región, porque es tradicional de nuestra zona la producción en huertas. Y bueno, hay mucha iniciativa. Casualmente se hizo una pequeña entrega de semillas en el día de ayer y la cantidad de personas que nos llamaron para solicitar rebasó totalmente las posibilidades que existían de entrega de estos paquetes de semilla. Queríamos que nos cuentes desde tu lugar en qué situación está el ProHuerta hoy, cómo está para responder a esta demanda tan contundente de la población. Sí, bueno, la demanda, como vos has dicho, Juan, ha superado ampliamente lo que el ProHuerta, en cuanto a semilla, ¿no? Uh-huh. Lo que el ProHuerta puede, digamos, responder. Pero tiene que ver también por dos cosas. Uno, uh-huh, lo que vos has planteado claramente, la situación del COVID, digamos, la cuarentena, ha generado muchísima demanda porque las familias en sus casas redescubren el patio, ¿no? Uh-huh. Redescubren ese espacio, digamos, que muchas veces es un espacio más de distracción. Me voy al patio, tomo mate, y hoy lo redescubre como un espacio más productivo. Claro. Por muchas cosas, por lo que vos has dicho, pero también por una cuestión económica, ¿no? Sí. También porque a veces la verdura está muy cara, pero además muchas de las familias del valle por la cuarentena vieron afectado su ingreso. Claro. Muchos están vinculados al turismo, están vinculados que es el a veces es el recurso más importante que tienen las localidades de nuestra región, y justamente es lo que más se ha afectado, lo que más se ha visto afectado. También las otras actividades que están vinculadas a, por ejemplo, mamás que trabajan en una casa de familia y que no pueden ir a trabajar en, claro, esa casa de familia por esta cuestión de la cuarentena. Y así un montón de situaciones, ¿no? No es solamente esto, sino también una cuestión económica. Claro. El ProHuerta normalmente desde hace 4 años no puede responder a la demanda porque la situación, digamos, en cuanto a lo que es la asignación presupuestaria para lo que es la compra de semillas se disminuyó notablemente. En esta condición, peor, ¿no? Claro. Entonces, lo que hicimos es que muchas organizaciones, pero también municipios, puedan de alguna manera ver la posibilidad de alguna compra desde las posibilidades económicas que tuvieran. Por ejemplo, hay municipios que compraron semillas, pero también organizaciones como la Red Solidaria de Capilla del Monte. Ajá. O sea, hay como estrategias. Y también la otra situación que nosotros estamos promoviendo, Juan, que vos lo sabes porque hace muchos años que nos conocemos, que es el tema de que cada familia empiece a multiplicar su propia semilla. Claro. Eso tiene dos cuestiones muy positivas. Primero, que uno no depende tanto de cualquier situación externa, tiene sus semillas. Claro. Y segundo, la no dependencia, y la otra es que son semillas adaptadas localmente. Claro. Un cultivo que aguanta y supera, por ejemplo, las heladas de Punilla, y después uno puede sacar semillas de ese cultivo, después sabe perfectamente que ese cultivo anda sin ningún problema en épocas de mucho frío. Claro. Entonces va adaptando la planta, digamos, y la planta cuando produce la semilla viene con esa adaptación. Entonces son como dos condiciones que son bárbaras. Entonces, claro, nosotros promovemos que cuanto más puedan, quizás no van a poder guardar la semilla de todas las especies, porque hay especies que se adaptan mejor que otras. Pero las especies que se adaptan, que elijan la mejor planta que tengan y que no las consuman, que las guarden, las tenga ahí marcaditas con un papelito, con algo, y que nadie la toque. Claro. Cuando esa planta va a fructificar y después va a florecer, digamos, y entonces va a poder sacar semilla de esa planta, la deja secar hasta que la planta, digamos, la semillita esté bien oscurita, la guarda y después tiene semilla para la próxima campaña de siembra, que es el próximo otoño. Bien. Entonces eso también es fundamental porque hace que uno no dependa. Entonces, ¿qué hace? Me quedan unas pocas semillas que quiero, digamos, unas pocas especies que quiero y no tengo, y bueno, la puedo comprar o algún vecino me la puede convidar. Claro. Entonces ya la dependencia es menor de insumos externos. Claro. Eso es la base de la agroecología, Juan, también. Y las semillas actuales que entrega el INTA, ¿dónde se producen y en qué condiciones? Bueno, las semillas que entrega el INTA son semillas que se compran a Fecoagro, que es una cooperativa de pequeños productores de San Juan. Entonces, obviamente San Juan, por sus condiciones agroecológicas, es una provincia ideal para multiplicar semillas, porque bueno, tiene condiciones que son excepcionales. Condiciones que también Punilla las tiene, ¿no? En algunos casos, guarda. Es árido porque no es lluvioso en el invierno y tiene una alta, digamos, variabilidad climática. De hecho, a la mañana en Punilla, días de frío, te puede hacer calor y a la noche hace frío. Bien, claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el caso de... Porque uno ve cómo se despertó esto en los últimos años. Ya venía, es histórico, pero con todas estas condiciones que mencionabas, hay un retorno a la huerta cada vez mayor. Pero bueno, el vecino se encuentra que no es solamente la huerta, o sea, no es solamente el patio. Hace falta semillas, hace falta herramientas, hace falta un conocimiento. ¿Cómo avanzar, no? ¿Cómo avanzar hacia una mejor producción? En esto que se llama la producción en casa o el pro huerta, ¿cómo avanzar como vecinos a reunir todos los requisitos que hacen falta para empezar a producir, ¿no? ¿Cuál serían las líneas de acción? Bueno, primero me parece que recuperar los saberes, ¿no? Una de las cosas que me parece, Juan, que uno tiene que es identificar los vecinos, ¿no? Los saberes locales. Entonces, a veces esperamos, y no está mal, pero tampoco es tan así, que, por ejemplo, los técnicos del INTA vayan y den la capacitación. Y hay, en general, en las zonas, muchas personas que conocen mucho de la huerta, de los cultivos. Claro. Me parece que hay que empezar a identificar esos saberes, ¿no? Uh-huh. Esos saberes locales, ponerlos en valor. ¿Eso qué quiere decir? A veces pasa que uno nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero es un montón de gente que sabe mucho de la huerta y hay que empezar a identificar esos saberes. Ese para mí es una de las claves, porque si esta situación de pandemia sigue, cuestiones como grandes concentraciones para dar capacitaciones no va a ser fácil y no va a ser posible, por lo menos a corto plazo, capaz que a mediano o largo plazo. Entonces está la estrategia de la virtualidad, pero nosotros sabemos que la virtualidad tiene sus límites, son cuestiones más bien teóricas, las prácticas son las que uno tiene que poder saber. Entonces, si yo tengo un vecino que sabe de quinta, que sabe de huerta, y bueno, ¿por qué no me arrimo a preguntarle? ¿No? En general, esto poner en valor, digamos, los saberes locales, para mí es una de las líneas que hay que fortalecer. La otra de las líneas que hay que fortalecer es la estrategia, digamos, de resguardo o de reserva, esto es decir, empezar a guardar nuestras semillas, lo que tengamos y que sabemos, digamos, que lo podemos producir y lo guardamos. Entonces, y la otra cuestión es la estrategia de empezar a trabajar más colectivamente, más comunitariamente, ¿no? Esto que ustedes han hecho, por ejemplo, de la cooperativa, la entrega de las semillas. Que la entrega de la semilla también sea una excusa para empezar a trabajar más colectivamente, ver cómo a nivel local nos empezamos a organizar en redes. Claro. En redes de intercambio de semillas, en redes de compras comunitarias, pero de semillas, pero también de ventas. Por ejemplo, si empezamos a producir más, ¿cómo hacemos para que si yo tengo mucha acelga, para que no voy a comer toda esa acelga, pueda, digamos, también armar paquetes y compartirlo con mis vecinos con algún precio un poco más módico, Claro. ¿no? O intercambiar también. Son como espacios, porque yo digo que a la pandemia, a la cuarentena, la tenemos que ver como una oportunidad. Y que la soberanía alimentaria tiene que, o la producción de alimentos, o lo como vos lo quieras llamar, no tiene que ser una cuestión puntual porque ahora no tengo plata, tengo tiempo, el patio lo veo, digamos, como una hoy Posibilidad. posibilidad. Tiene que quedarse como algo posible, digamos, y sostenible en el tiempo. Y otra de las cosas que ayer también me preguntaban, ¿cómo hacer cuando empiezo a trabajar? ¿Quién se ocupa de la huerta? Bueno, si la producción de alimentos es una producción familiar, deberíamos todos poder ocuparnos de la Claro. huerta. Porque un chico puede sembrar, puede, no, a lo mejor no puede sembrar, pero sí puede regar. Sí. ¿Cómo ves la región, Sandra? Esta que era una zona de producción y que con los años se volcó más hacia el turismo, pueblos habitacionales, pueblos de descanso, pero bueno, esta necesidad y la situación mundial, ¿vos creés que hay posibilidades lentas de a poco de volcar parte de de las actividades principales de estos pueblos hacia una cuestión que tenga que ver con la producción? Mira, Juan, los investigadores que hacen prospectiva territorial dicen que el turismo, digamos, en gran escala masivo, hasta que no se descubra la vacuna, no van a volver, no va a volver. Va a volver un turismo más local, más nacional, más rural, más pequeño. Sí, del poco que O ya sea, había. del poco, o sea, más local, Sí, gente de sí. Córdoba o de, digamos, en principio de Córdoba hasta que no se abran los vuelos de cabotaje, en principio, digamos, nacionales hasta que no se abran los vuelos internacionales, turismo más acotados, donde, por ejemplo, la cuestión de, y la nueva mirada también de producción de alimentos sanos, agroecológicos, sin, va a ser como un elemento. Entonces, tenemos que pensar la producción de alimentos locales, los sistemas agroalimentarios locales, como una herramienta frente a esto. Entonces, yo creo que este tipo de cosas vino para quedarse. Entonces, cuanto más fortalezcamos las ferias agroecológicas, los intercambios de semilla, posibilidades, digamos, de ventas más locales, los mercados locales de proximidad, digamos, primero, es una oportunidad, pero también es una posibilidad de empezar a hacer mejor las cosas. Digo, ¿por qué vamos a producir alimentos, por ejemplo, en Cruz del Eje, que van a Córdoba y después los cruzdelejeños compran la verdura en Córdoba y vuelve? Es una locura pensar eso, digamos, que por ejemplo, la cebolla que se produce en Cruz del Eje no se la vende en Cruz del Eje, sino en Córdoba para que consuman los cruceljeños. Sí, no, es una locura. El costo energético de eso es muy alto, energético en términos de combustible, sí, y tiempo, todo. ¿no? De tiempo. Entonces, cuando sabemos que justamente una de las cuestiones de ese tipo de traslado beneficia solo al intermediario. Y encarece el producto. Encarece el producto, pero el producto que no va al productor. O sea, digo, Sí. el costo que no va a ese valor, no va al productor, va al intermediario. Entonces, empezar a pensar en mercados locales de proximidad, empezar a pensar en sistemas agroecológicos locales, agroalimentarios locales, digamos, empezar a pensar en otro, tenemos que empezar a pensar de otra manera. Por eso para mí la pandemia y la cuarentena nos tiene que dar una oportunidad de una reconexión nuestra con la naturaleza, distinta. Sandra, muchísimas gracias por tu tiempo. No, a vos por este espacio. Bueno, estamos siempre pensando cómo acompañar estos procesos, así que sé de tu preocupación y de la radio por esto, así que bueno, gracias por la oportunidad de poder comunicarme con tu audiencia. No, gracias a vos por el vínculo. Que tengas buen día. Bueno, chao, gracias. Hablaba Sandra Ledesma, ella es una de los dirigentes, funcionarias a cargo del programa Pro Huerta en la zona de Punilla y noroeste de Córdoba, aclarando un poco la situación ante el pedido de semillas y la escasez que uno puede observar en la entrega.